través de la vida, voy pasando como el viento. A través de tus ojos veo cómo te transformas en un alma. A través de tu cuerpo vas creando una nueva vida. A través de tu amor transformas mi ser en parte de ti. A través de mis sueños quiero estar para verte crecer y estar para apoyarte. Pronto se unió nuestra sangre para transformarla en una vida, para transformarla en amor, del cual nacerá en un instante un alma amamantada. Consuma la ternura para ser una nueva alma. A través del tiempo me doy cuenta que eres en ti el próximo de mi yo. Pasado, presente y futuro que abarca todas las generaciones. Que mi lazo de sangre existe y existe. ¿Por qué te descuidé? ¿Por qué te he descuidado? Y te siento parte de mi ser. Nunca te he llevado a dar la vuelta a través de mi universo. ¿Por qué permití que fueras cortado? ¡Mordimos!